Aquí está otro cacho. Es una suerte que hoy, hablo del 10 de marzo, me contases que salió en internet mi versión de lo que aquí sucedió el 8 de marzo. De lo contrario, y sin otras fuentes de contrastar, que contrastar, solo hubiera existido la versión de estos cerdos. Ahora entiendo por qué hoy tenían y tienen aún esas caras tan compungidas, además de esas miradas de odio que a mí me resbalan. No tienen ni idea que en comparación con lo que yo he vivido, pasado, esto para mí es de risa. Supongo que la policía judiciaria no estará nada contenta de lo que ha ocurrido en sus instalaciones. Vete a saber qué película les había contado el cerdo Luciano, que es el nombre del jefe, corroborado por sus presos chivatos y lamebotas. Imagino que estos imbéciles no tienen ni idea de quién soy y las experiencias que acumulo en batallitas carcelarias. Aquí no se hizo lo que algunos guardias querían en concurso con sus presos lamebotas. Desgraciadamente, algunos de los presos que se rebelaron justamente no entendieron lo que les estaba aplicando sobre estrategia y táctica. Tampoco entendieron la maquiavélica jugada que los guardias estaban conspirando con sus lacayos. Nada menos que quemar unos colchones aquí en un lugar donde no se abren las ventanas. Mi experiencia práctica, o sea, mi estrategia, no era para haber sido desoída. Rechazo de la comida, gesto mínimo, esperar el día siguiente para decirle a los familiares que se renunciara, perdón, que se reuniesen en algún lugar con los compañeros, debatir en asamblea, propuesta alternativa al decretazo, asumir lo que decidieron nuestros familiares, amigos y compañeros colectivamente. Una propuesta razonable en que las visitas podían efectuarse con máscaras y guantes, evitando el contacto directo. Limpieza con desinfectante, lejía de los locutorios tras cada visita, que para eso tienen aquí esclavos suficientes. En fin, haberle roto la cabeza a lo no huelguista fue lo que les facilitó a las guardias este régimen que ahora tenemos. Pero estoy seguro que si les hubiese dejado quemar los colchones a estos locos, ahora estaríamos mucho más jodidos. Pero para jodidos los tres niñatos que han culpado de todo el tumulto, esos van a conocer el FIES portugués en la cárcel de Monsanto, o sea, en el sur de Portugal. Ellos solos han caído en la trampa de estos provocadores profesionales. Su único, entre comillas, delito, ser jóvenes y, entre comillas, estúpidos. Los provocadores se quedan impunes y larvados aquí para próximas conspiraciones. La historia de la vida, amor mío, solo los desgraciados se llevan los palos. Y esto hasta ahora, considerando que las cartas llegan con mucho retraso porque tienen que desinfectarlas. No tengo otras noticias en carta que leeros, pero sí que me he enterado por llamada que en los días siguientes pasó esto. Le han quitado la posibilidad de hacer gimnasia porque decían que las pesas se infectaban. Y poco a poco empezaron a no dejarle más salir de la celda para comer en los comedores comunes. Han empezado con comida y cena y el día siguiente también con el desayuno. Entonces, actualmente cada preso come en su celda todas las comidas principales. Y un día, que creo fue hace 3 o 4 días, Gabriel denunció a teléfono una situación de provocación absoluta, porque por supuesto, y también por todo el problema que lleva con Girona y la posibilidad de una extradición a España, por supuesto tiene siempre la sensación, que al final no es una sensación, de que las guardias, bajo presión de quien lo quiere enterrar vivo, siempre encuentran lacayos y lamebotas que hacen el trabajo sucio e intentan entramparlo con provocaciones muy, muy, muy, muy gordas. Pero él dice que últimamente está haciendo mucho zen porque sabe que tenemos que ser mucho más inteligentes de ellos y tenemos otras prioridades en ese momento. De todas formas, entre las provocaciones más gordas y no solo individuales hacia Gabriel, hay que denunciar esto. Al principio nadie comía en los espacios comunes y después un rato el jefecito mierda hizo dos grupos. Los lameculos salían en el espacio común y los rebeldes se quedaban en las celdas a comer solos. Hasta que un día le han metido un preso muy chivato de atrás, incluso que lo escuchaba mientras me llamaba, que él no pudo ni conversar libremente, o sea, alguien que era clarísimo, estaba intentando hacerle la cama. Y entonces, al principio de una manera muy calmada, habló a todos diciendo bueno, que este es solamente la consecuencia aparente de lo que están dictando a raíz del coronavirus y que de todas formas el coronavirus va a pasar y los demás intentos individuales no. O sea, que le hizo entender de una manera calmada, pero muy determinada y dura, que si él tiene que responder, responde, que no es solo una cuestión de contagio, o sea, que vamos, que no va a caer en la trampa, pero que también tiene su dignidad y empezó a inducir unos a razonar sobre precisamente esta discriminación y simplemente el día siguiente me comentó que la situación era un poco más relajada y las provocaciones parecían un poco más contenidas. Esto es todo en relación a lo que está pasando a nivel de represión interna en las cárceles de la policía penitenciaria, de la policía judiciaria de Oporto. Y no hay por ahora más desarrollos y siguen en aislamiento total y comiendo solos. Y de vez en cuando seguro que lo seguirán provocando. Y los familiares no pueden ir a visitarle y o sea que no hay novedades respecto a todo lo que os he leído hasta ahora y explicado hasta ahora. De todas formas, Gabriel está bien y por supuesto ahora está pasando que cada día le abren la celda a cuando le sale de la picha. O sea que, por ejemplo, ya no puedes llamarme al mismo horario en base a cómo se organizan ahí dentro. También porque, claro, con esa situación de pandemia hay carceleros que se dan de baja. O sea, la organización de la misma cárcel no es la misma todos los días. De todas formas, no se puede esperar nada de esta pandilla de chivatos. Si hay novedades y un día puedo volver a actualizaros, lo haré. Pero bueno, en el momento específico de represión a raíz de la prohibición de recibir visitas por los familiares por la pandemia, esto es todo. Y en otra grabación os explicaré en síntesis lo que está pasando. Y en esta actualización incluyo también en síntesis el comunicado que acabo de escribir, bueno, que escribí anoche, a raíz de las últimas novedades que hemos recibido ayer. Hablamos de novedades jurídicas y de lo que vamos a esperarnos y va a pasar a Gabriel.